Guatón, ¿vamos a la playa en Fiestas Patrias? No, es que me da lata manejar. Entonces una fonda. Pero yo no bailo cueca. Un asado. ¿Y mi colesterol? Guatón, córtala y pídete un crédito en Los Héroes. Celebrar las Fiestas Patrias es pan comido con el crédito social Los Héroes. Obtén hasta 300 mil pesos en 12 cuotas con la tasa más conveniente, sin aval y 2 meses de gracia. Pídelo hasta el 30 de septiembre en cualquiera de nuestras sucursales. Infórmate en www.losheroes.cl. Los Héroes, Caja de Compensación. Ganas de vivir.